carcajadas en este momento y no sabemos si por ahí se te corre alguna lagrimita. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que nosotros estamos ahí, presentes en este momento para hacerte compañía. En el momento que estés viviendo, ahí, solamente es cuestión de ponerle buena onda y de saber que todos los problemas que se presentan en nuestra vida en algún momento pasan. Alguna que nos está escuchando o alguno que nos está escuchando que tiene el corazoncito así medio como... dice, ay, esta es mi realidad, dale para adelante. Magazine Plural, de lunes a viernes a las 9 de la mañana en la 103.9 FM Plural. Si tu actividad te exige más comodidad, elegí una alternativa cómoda y estética. Ópticas Pugliese. Recetas en el día, anteojos de sol recetados, lentes de contacto, bifocales y multifocales, descuentos a obras sociales, PAMI sin cargo. Ópticas Pugliese, Doctor Arieta 2837, San Justo. Correo electrónico opticapugliese@hotmail.com. Teléfono 4482-3161. COPIME, Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica y Electricista. Desde hace varias generaciones, capacitando profesionales para darle una mejor respuesta a sus necesidades. Mencionando FM Plural, obtiene un 30% de descuento en cursos y becas. Para más información, comuníquese al 4813-2400. Departamento de Capacitación 4813-4391 o escríbanos a copime@copime.org.ar. Cinemark te da las mejores opciones para comprar tus entradas de cine. Descarga la aplicación móvil en tu celular, utiliza las boleterías electrónicas de nuestros cines o ingresa a nuestro sitio web www.cinemark.com.ar y aprovecha tus promociones. No haga más fila y no esperes más. Vení a Cinemark. Encontrá más información en www.cinemark.com.ar. El Ministerio de Salud informa. Comer sano, hacer actividad física y no fumar son las claves para sentirse bien. Para prevenir las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y algunos tipos de cáncer, es importante hacer al menos 30 minutos de actividad física por día. Pueden ser seguidos o fraccionados en bloques de 10 minutos. Comer más frutas y verduras. Consumir menos sal, azúcar y grasas. No fumar y evitar los lugares cerrados con humo de tabaco. Suma pequeños cambios en tu rutina diaria y suma salud a tu vida. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Fin de espacio publicitario. Es primavera. Es el 2015. Es tiempo de tu radio. Es el lugar. Es tiempo de tu música. Pero muy buenas tardes, buenas noches o buenas tardes, no sé ya cómo decirlo. Bienvenidos a un nuevo programa de Todo Sigue Igual, nuestro programa número 13 de este nuestro primer año. Después de los muchachos de No Lo Sabemos, lo vamos a acompañar de 20 a 22 por FM Plural 103.9. O si no, nos pueden escuchar también desde cualquier parte del mundo por internet a través de la página www.radioplural.com.ar. llevar. Mi nombre es Neri Lizarraga y estoy con Noelia González, la bella Noelia González. ¿Cómo estás, Noé? Buenas noches, Neri. Buenas noches a todos nuestros queridísimos oyentes. En esta hermosa noche le traigo, bueno, las noticias más insólitas, como cada sábado, para que nos riamos un poco, para pensar, sobre todo para informarnos, porque también hay muchas noticias que son informativas. También les traigo nuestra sección de Agenda del Rock, para saber qué recitales vienen esta semana o el próximo fin de semana. También voy a estar hablando sobre el clima. Qué bueno. A ver cómo sigue, si va a ser calor, si va a llover, a ver cómo continúa esta semana. Y además voy a hablar, como siempre, del horóscopo. Vamos a hablar sobre cómo es la casa de cada signo. Mira vos, qué bueno, sí. A ver cómo, cómo, a ver si coincide lo que vos decís con la casa de cada uno, que obviamente todos tenemos un signo del zodiaco. Así es, vamos a comprobar, a ver que cuando te haces una casa y ya más o menos te vas a dar cuenta de qué signo es esa persona, de acuerdo a lo que te vamos a contar nosotros. Mira vos, qué interesante, muy bien. Bueno, entonces Noé, después vamos a empezar con la información. También estamos con nuestro operador, Jonathan Valderrey. ¿Cómo va? Ya sé cómo anda. Muy bien, Johnny. Y bueno, vamos a dar, Noé, nuestras vías de contacto para que desde ya nos empiecen nuestros oyentes a contactar y decir qué les parece el programa y, por supuesto, responder la consigna del día, que ya la vamos a decir. Pero, por favor, decime las redes sociales. Pueden contestar nuestra consigna a través de nuestro Facebook, que es Todo Sigue Igual Radio. Pasen y pongan me gusta en la página. O pueden hacerlo a través de nuestro Twitter, que es @todosigueradio. Buenísimo, ¿hay una casilla de mail para escribir ahí? Así es, también es todosigueradio@hotmail.com. Buenísimo, ¿y cuáles son los teléfonos, Noé? Para llamar y salir al aire pueden hacerlo al 4651-4858 o dejarnos un mensajito al 3530-5131. Buenísimo, muy bien, entonces sí. Ahora vamos a decir cuál es la consigna del día para que los oyentes participen y obviamente vamos a responderla nosotros también. Y es la siguiente. ¿En qué o en quién te gustaría reencarnar? Si es que existe la reencarnación, ¿en qué o en quién te gustaría reencarnar a vos, Noé? A mí me gustaría reencarnar, si existe la posibilidad, ¿no? Sí. En un perro. En un perro. Así es, una vida más tranquila. Ya creo que con esta vida tengo demasiado sobresalto. Ya sería en la próxima vida hacer algo un poco más liviano, más tranqui. Bueno, sí. Esperemos que te toque un perro con familia. Así es, ojalá también, ¿no? Porque pobre, hay muchos perritos que están en la calle esperando ser adoptados. Vamos a adoptarlos. Bueno, Johnny también participó y nos dijo que él reencarnaría, mirá vos, en un lobo. Porque está podrido. Está podrido de que lo corran los perros y prefiere ser uno de ellos, pero mejor, más claro. Grande. Así que vos, Noé, lo corres a Johnny, pero Johnny termina siendo más grande y tiene poder sobre vos. Yo, en mi caso, me gustaría reencarnar en un rey. En un rey, viste que en Europa todavía hay monarquías, hay claro. Reyes. Bueno, me gustaría ser un rey. No hace nada. No hacen nada y tienen un montón de sirvientes, tienen casa enorme, con canchas de todo. Y mirá qué diferencia con la nuestra. Yo fui algo más austero, algo más sencillo, un perro que tiene comida y nada más. Vos ya te fuiste a lo ostentoso, al lujo. Ya te quedaste. Y bueno, pero es básicamente lo mismo. Es lo que vos decís, que es comodidad, la posibilidad de no hacer nada, pero ya con los medios de supervivencia garantizados, lo mío. Así que bueno, vamos a escuchar también la opinión de los oyentes. Ya hubo mucha gente que se estuvo contactando y diciendo en qué le gustaría reencarnar en caso de que la reencarnación existiera. Vamos a repetir las vías de contacto para que la gente nos vaya diciendo qué es lo que ellos elegirían para reencarnar. Noé, ¿cuáles son, por favor, de nuevo, las redes sociales? Tenés el Facebook para responder nuestra consigna y es Todo Sigue Igual Radio. Pasá y pone me gusta o hacelo a través de nuestro Twitter, que es @todosigueradio. Buenísimo. ¿Los números de teléfono? 4651-4858 o dejarnos un mensajito al 3530-5131. Genial. Una vez dicho todo esto, comenzamos con la información que tenemos preparada y arrancamos con fútbol. ¡Se está haciendo! Muy bien, vamos a hablar de la primera división. Se han disputado algunos partidos y se está por disputar otro, de lo que es la Liguilla Presudamericana, donde se están jugando las finales. Son cuatro finales, de las cuales se han jugado dos. Se está por jugar la tercera y mañana se va a jugar la cuarta. Los que ganen estas semifinales, que son de ida y vuelta, van a clasificarse a la Copa Sudamericana del año que viene. Bueno, entonces los partidos de hoy fueron los siguientes. Belgrano en Santa Fe le ganó 1-0 a Colón con un gol de Fernando Márquez. También hay que decir que en el otro partido, en Bahía Blanca, Olimpo cayó 1-0 frente a Estudiantes de La Plata con gol de La Gata Fernández. Gastón Fernández convirtió el gol del pincha, así que 1-0 para los visitantes en lo que es el partido de ida. Falta todavía el partido de vuelta. 20:15, es decir, dentro de 5 minutos, en la Fortaleza Granate va a comenzar el partido entre Lanús y Gimnasia de La Plata, así que cualquier novedad la vamos a estar informando de este partido, como decíamos, de ida por las finales de la Preliguilla Sudamericana. El otro partido que decíamos, el cuarto, es el que mañana va a disputar a las 9:30 de la noche Aldo Civi y Banfield. Después faltarán, obviamente, como decíamos, los partidos de vuelta. Todo esto por la Liguilla Presudamericana. Y ya que estamos con esta copa, vamos a mencionarlo. Obviamente ya seguramente todos lo saben, pero Huracán es el finalista argentino. Le ganó, empató con River, pero lo superó en la serie futbolísticamente y también el resultado. La verdad que lo de River es preocupante, ya que desde que volvió de Japón, desde que jugó esa Copa Suruga Bank, no ha podido recuperar el nivel que ha tenido antes y que lo llevó a ganar todo lo que ganó. Así que Gallardo debe preocuparse bastante en mejorar este equipo si es que quiere llegar al menos a la final y jugar obviamente con el Barcelona cuando vaya a disputar el Mundial de Clubes, el certamen más importante a nivel clubes. Y bueno, River va a tener que primero jugar una semifinal y debe mejorar el nivel, porque a pesar de que estuvo muy cerca de ganarle a Huracán el otro día, si entraba una de esas pelotas que Alario disparó, River iba a clasificar, pero no hubiese sido justo. Hubiese sido mucho premio para el equipo de Gallardo, que jugó mal en la ida frente a Huracán, jugó mal en el partido de vuelta el primer tiempo, que terminó 2-0 para el Globo, pero pudo haber terminado con una ventaja más amplia, y también venía pasando de fase con lo justo contra Liga de Quito, contra Chapecoense, venía pasando, pero pasó asustado River, así que bueno, quedó eliminado, y ahora todos a apoyar a Huracán, que va a jugar el próximo miércoles y el otro, las dos finales, primero en Parque Patricios, después en Colombia, frente a Independiente Santa Fe de Bogotá. Muy bien, vamos a hablar de la Liguilla Prelibertadores, que se va a disputar el partido de ida de la final mañana a las 6:15 de la tarde, cuando Independiente y Racing, este clásico de Avellaneda, disputen nada más y nada menos que esta copa, esta clasificación a la copa. El que gana va a ir a la Libertadores, el que pierde va a ir a la Sudamericana. Muy bien, esto es lo que tenemos que decir de fútbol de primera. Después vamos a tener nuestra parte para hablar del fútbol de ascenso, para hablar del fútbol internacional. Pero hasta acá con fútbol. Vamos a ahora a escuchar la primera canción de la noche. Vamos a escuchar este temazo de los Enanitos Verdes, La Muralla Verde. Estás escuchando Todo Sigue Igual. Seguinos en Twitter, @todosigueradio. Muy bien, son las 20 horas 17 minutos en la República Argentina. La temperatura es de 22 grados 6. Hace calorcito en esta tardecita noche aquí en San Justo, en el Gran Buenos Aires, zona oeste. Y vamos a escuchar a Noelia González, que nos trae la sección No Podés, la sección que a todos nos gusta, donde trae noticias insólitas y bizarras que bueno, obviamente son muy divertidas. ¿Qué trajiste hoy, Noé? Bueno, en esta oportunidad les traigo una noticia increíble, como cada sábado. Se pelea con su esposa y hace 6 meses vive en el patio de su casa. Sí, no se quiso ir, digamos, que nos dijo, no me voy a ir, me voy a quedar en el patio, voy a acampar. Lo que pasa que esto quizás pensó que, bueno, va a durar un día, ¿cuánto se va a enojar y cuánto? Al otro día me va a abrir la puerta. Me va a perdonar. No, bueno, va 6 meses. Vi los Simpson y Marge lo perdonó a Homero a los 2 días. Claro, no, esto él pensó seguramente que iba a durar poco, pero bueno, va 6 meses luchando la pobre hombre. Sharafat Khan, copropietario de una mansión valuada en un poco menos de $1,000,000 en Estados Unidos. No era una casita. No, era una mansión. Lleva 6 meses viviendo en su patio, después de una pelea con su esposa, quien lo echó de la casa y cambió las cerraduras. Toma, ¡Afuera! Sí, le echó, lo barrió para afuera. El tema, yo digo, ¿no? Porque la mujer también, cuando sale, no sale nunca al patio, no se encuentra con él, porque en esos 6 meses tenés que salir a baldear la vereda mínimo, ¿no? A sacar a los perros. A comprar al chino. Claro, salía a comprar y no te lo cruzás, no te lo ves ahí tirado en el fondo de su casa. Es raro la situación. Khan, después de recibir la tarjeta roja por parte de su esposa, debido a una pelea conyugal, lleva más de 6 meses viviendo en el jardín de su casa. La salud del hombre, de 69 años de edad, está deteriorándose y sus vecinos de la ciudad de Sabrok, en Texas, temen que pudiera terminar muriendo en su propio patio. Sí, ya es grande, no es un tipo de 40 años, tiene casi 70. Claro, tiene casi 70. La mujer se ve que no le da pena, es increíble, ¿no? ¿Qué tan grave habrá sido esa pelea para que por 6 meses lo deje dormir afuera? Claro. Por su parte, agentes de la policía local señalan que han respondido a 30 llamadas de peleas domésticas en dicho domicilio en los pasados meses. La situación parece ser un problema legal difícil de remediar. como Khan y su esposa son propietarios de la casa, tanto él tiene derecho a vivir en el patio como ella, de no dejarlo entrar a la residencia. Pero esto, las autoridades legalmente no pueden hacer nada para remediar esta situación, ya que se trata de un pleito entre particulares. Claro, no hay violencia, ambos están viviendo dentro de la casa y se ve que el hombre también está de acuerdo. Hubiera podido, no sé, decir, estas tres habitaciones para vos, estas tres para mí, o nos turnamos, no sé. No pudieron compartir el mismo techo. El tema es que yo diría, ¿no?, que se vaya edificando algo, porque va a ser un poco complicado. Ya después va a llegar el invierno y este hombre va a continuar en el patio. Ya ahí se le complica. Acá en verano no hay problema. En verano te tirás en el pasto, dormís afuera, no pasa nada. Pero en invierno... En Estados Unidos ya está... Ahora estamos en otoño. Ahora en Estados Unidos están, no estamos. Están... El 21 de diciembre, cuando nosotros entremos en verano, ahí van a entrar ellos en el invierno y son duros los inviernos. Igualmente, me dijiste que es en Texas, que bueno, uno ahí lo ve siempre muchos cactus en las películas, mucho desierto, pero bueno, supongo que debe hacer bastante frío a la noche, así que esta señora, por favor, que se apiade de su marido. Claro, porque si no lo va a encontrar sepultado bajo la nieve. Terrible. Y le dio una piecita. Hay que ver si trabaja o el tipo o ya está jubilado. Y ya están grandes, gente, ya están grandes. ¿Qué tan grave pudo haber sido? 70 años el hombre. Claro, sino que si ya no pueden convivir más como pareja, que dividan las cosas y listo, ¿no? Ya mitad de la casa tuya, mitad mía y listo. Y nos olvidamos del problema. Sí, una casa tan cara como la que tienen, pueden vender y comprar dos casitas más o menos, supongo. Claro, sí, es lo que suponemos desde acá, ¿no? Veremos que cómo es el tema. Bueno, ahora vamos a hablar de otra noticia. A ver, ¿cuál es? Narcotraficante intenta escapar de la cárcel vestido de abuelita. ¿Cómo es eso, ¿Cómo nadie se dio cuenta, no? Bueno. Se ve que sí se dio cuenta porque intenta escapar. Claro, bueno, sí, pero ¿cómo él pensó también, no? Que no se iban a dar cuenta. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Un narcotraficante intentó escapar de la cárcel vestido de abuela. Para ello utilizó una peluca y una máscara que introdujo de contrabando desde el exterior. Mira vos, así que la introdujo, la encargó desde el exterior. Ah, no, desde el exterior del país, no, desde el exterior de la cárcel. No, desde el exterior de la cárcel la hizo pasar y también, bueno, la peluca para irse. Clodoaldo, se llama Antonio Felipe, de 44 años, quien cumple una condena de 36 años en la prisión Guimarães de Brasil, intentó escapar disfrazándose como una anciana. Los funcionarios de prisiones dicen que la máscara era profesional y parecía muy realista. Pero el plan fracasó debido a que los guardias de la prisión no se habían dado cuenta del ingreso de una anciana. Ah. O sea que si hubiera... ahí es como que él intentó hacer todo. O sea, en realidad el plan hubiera funcionado si hubiera entrado una anciana en ese día de visita y hubiera pasado. Se hubiera ido. No tuvo en cuenta ese dato. También notaron que la abuelita parecía ser bastante alta y erguida para su avanzada edad. Y después de tomar las medidas necesarias, los funcionarios dieron cuenta que la anciana era en realidad un hombre. Ay, no la hizo tan bien. Tendría que haberse caminado más despacito, jorobadita. Claro, no, es como que tenía todas las herramientas, pero no supo utilizar, no supo ejecutar su plan, porque tenía la máscara profesional, que ahora si después la subís a la página para que la vean, es espectacular la máscara. La subí. Es increíble, es buenísima. Pero bueno, no tuvo en cuenta que tenía que haber entrado una escena ese día y además haber caminado lento. Me imagino que se iba corriendo el tipo. André Veloso, un portavoz de la policía, dijo: el guardia penitenciario no reconoció a la señora mayor y es por eso que le pidió su identificación. El precio en el mercado de la máscara es extremadamente alto. Su uso es profesional y de película. Felipe fue condenado en 2009 por tráfico de drogas y es parte de la organización criminal Comando Vermelho, la mayor red de distribución de drogas en Brasil. Claro, a él evidentemente no le costó nada. Yo supongo que si es narcotraficante, dinero tiene de sobra, seguro, si es que haya juntado lo que hizo. Pero bueno, no funcionó su plan, no supo armarlo bien. Así que bueno, la próxima será para este hombre. Pobrecito. Que piense en la próxima vez cómo hacerlo. Ah, no, pobrecito no, porque está mal escaparse claro de la cárcel. está mal el tráfico de drogas y bueno, obviamente, pero bueno, la verdad que se las ingenió y no le salió. Trató de buscar los medios, tuvo una buena idea, pero no la supo emplear. Así que bueno, que siga ahí en la cárcel, obviamente, si es culpable. Bueno, muchas gracias, Noé, por las dos primeras noticias. De nada. En esta noche son las 20 y 24 horas. Seguimos con nuestro programa Todo Sigue Igual, cuya consigna es la siguiente, la vamos a repetir. ¿En qué o en quién te gustaría reencarnar? Y tenemos ya mensajes de oyentes que se estuvieron contactando para decirnos su opinión. Noé, ¿qué mensajes tenemos? Se contactó con nosotros Mauro de Tristán Suárez y dice que reencarnaría en un gato. Mira vos, ahí está. También, una vida tranquila. Obviamente, seguramente busca eso, la tranquilidad. Se aseguró un lugar, porque es raro que un gato esté en la calle solo. Viste que por lo general siempre tienen familia y encuentran una familia. Ellos son de encontrar rápido una familia. Los perros por ahí no, uno tiende a verlos en la calle, pobrecitos. Y el gato es más solitario que el perro, así que eso puede ser. También se contactó Marta de Spegazzini y reencarnaría en una yegua. Mira vos. Sí. No dijo por qué. No aclaró por qué, no, bueno. Verdad que no lo hizo. Ahí está Marta, mira que ahí reencarnó. También se contactó Jimena de Casanova y dijo que reencarnaría en una reina para saber cómo es la vida real. Ahí está, ¿ves? Otra persona que coincide con vos. Viste, ahí está. Tenemos también mensajes de Hernán, que dijo que se reencarnaría en un león, que no hacen nada y toda la manada es para ellos. Así que reencarnaría en Mufasa. No, Mufasa no, porque se murió. En Simba. Después, Alejandro de Isidro Casanova también se contactó y dijo que reencarnaría en un cóndor. No lo dijo por qué. También se contactó Mauro de General Arenales, que dijo que reencarnaría en un pez para mojar mi nariz en tu pecera. Claro, me parece muy poético. Empieza que sacó una canción eso. Puede ser, pero bueno, Mauro sería un pez para mojar su nariz en la pecera. En la pecera, bueno. Muy bien, vamos a repetir las vías de contacto para que la gente que todavía no se comunicó lo haga. ¿No? ¿De cuáles son las redes sociales? Pueden contestar la consigna a través de nuestro Facebook, que es Todo Sigue Igual Radio. Pasen y pongan me gusta, o pueden hacerlo a través de nuestro Twitter, que es @todosigueradio. ¿Cuáles son los teléfonos, por favor? Llamen al 4651-4858, o si querés dejarnos un mensajito, hacelo al 3530-5131. Genial, Noé, muchas gracias. Entonces, vamos a seguir después, dentro de un ratito, leyendo más consignas, porque seguimos, por suerte y gracias a ustedes, recibiendo mensajes a través de nuestras redes sociales y todas nuestras vías de comunicación. Respondiendo a la consigna que repetimos, es ¿en qué o en quién te gustaría reencarnar? Vamos a hablar de fútbol. Vamos a hablar de la segunda parte de esta parte de las noticias de este deporte que a mí tanto me gusta y que a muchos argentinos nos encanta. Esta vez es el turno de hablar del fútbol de ascenso y del fútbol internacional. Es tiempo de definiciones en el fútbol de ascenso. Vamos a hablar de la categoría más importante, si de ascenso se trata, que es de la B Nacional. Ya tiene el campeón, la B Nacional, que es Atlético Tucumán. El decano va a jugar en primera a partir del año que viene. El otro ascenso se define mediante torneo reducido, que ya estamos en la instancia final, es decir, falta jugarse el partido final, que es de ida y de vuelta. Los protagonistas son Santa Marina de Tandil y Patronato de Paraná. Primero, el partido se va a jugar mañana, el de ida en Tandil, el local va a ser Santa Marina, obviamente, y la vuelta va a ser la semana que viene en Paraná, donde Patronato va a recibir a Santa Marina. Así que esto es por parte del torneo de la B Nacional, que espera su segundo ascendido. Vamos a hablar de la B Metropolitana, donde el campeón es Bron de Adrogué, que ya va a jugar la B Nacional nuevamente el año que viene. Y el otro ascenso también se define mediante torneo reducido, hay final ida y vuelta. Y hoy se disputó la primera final, falta la vuelta, pero el resultado fue contundente. Almagro en José Ingenieros le ganó 4-0 al Deportivo Morón. En nuestro equipo del oeste aquí perdió, cayó 4-0 y el partido de vuelta que se va a jugar en el nuevo estadio que tiene el Gallito va a tener que remontar un 4-0 el equipo de Morón. Así que bueno, está complicado, pero bueno, obviamente la gente de Morón todavía mantiene las esperanzas de revertir este 4-0, porque si no lo hace, el ascendido va a ser Almagro. Hablamos entonces de la tercera división del ascenso, la cuarta del fútbol argentino. Hablamos de la primera C, donde el campeón que ya ascendió a la B Metropolitana es San Telmo, que ascendió. Y el otro ascenso va a definirse también mediante un reducido, que ya estamos en las instancias de las semifinales. Partido de vuelta que se van a disputar el día lunes. El partido de ida salió 0-0. Estamos hablando de Talleres de Remedio Escalada Dock Sud, o Dock Sud Talleres, mejor dicho. Salió 0-0. El partido de vuelta va a ser el lunes a las 5 de la tarde. Y en Remedio de Escalada, Talleres va a recibir al Doque. El otro partido semifinal es el que Central Córdoba perdió 1-0 frente al Deportivo La Ferrere en Rosario el día jueves. Así que La Fe se trae una ventaja de un gol para disputar el lunes la semifinal de vuelta a las 5 de la tarde aquí en el Morumbí, como le dicen al Estadio Ciudad de La Ferrer. Así que el lunes a las 5 La Matanza va a estar alentando a La Ferrer para que pueda llegar a la final del reducido de la primera C. Y la última categoría de ascenso, por lo menos aquí de Buenos Aires, es la primera D, donde el campeón es Sportivo Barracas, y el otro ascenso se va a definir el día lunes. ¿Por qué? Porque el partido estaba estipulado para el viernes, pero se suspendió por lluvia. El estadio Ricardo Puga, el estadio del Atlas, de la otra pasión, estaba muy inundado y no se pudo jugar esta final de vuelta. El partido de ida salió 1-1, Liniers recibió a Atlas y empataron 1-1, así que el equipo del continente, los soldados de Retamar, tienen la posibilidad histórica de ascender por primera vez y va a tener que esperar hasta el lunes. Recordemos entonces, partido de ida 1-1, partido de vuelta lunes a las 5 de la tarde en General Rodríguez. Atlas va a recibir a Liniers con la esperanza de ascender a la primera C. Muy bien, todo esto que dijimos es el fútbol de ascenso. Vamos a repasar unos partidos, unos resultados, mejor dicho, importantes del fútbol internacional que se dieron el día de hoy. Vamos a hablar del Barcelona, que obviamente todos sabemos puede ser rival de River si es que River logra pasar la semifinal del Mundial de Clubes. Y el Barcelona no para, está hecho una máquina el Barcelona. Esta vez le ganó 4-0 a la Real Sociedad, dos goles de Neymar, un gol de Luisito Suárez, otro gol de Messi y parece una máquina. Así que bueno, River en caso de llegar a la final del Mundial de Clubes la va a tener complicadísima, casi imposible diría yo, pero bueno, en el fútbol nunca se sabe, por eso me parece que es el deporte más lindo del mundo. Otro partido del fútbol español, el Atlético Madrid del Cholo Simeone le ganó 1-0 al Español de Barcelona. Vamos a hablar de fútbol italiano ahora, donde el Torino le ganó 2-0 al Bolonia y el Milan le ganó 4-1 a la Sampdoria. Vamos al fútbol inglés, vamos a hablar de que el Everton, con un gol de Ramiro Funes Mori, que convirtió su primer gol en la Premier League, empató 3-3 con el Bournemouth, el equipo donde juega también otro ex River, que es Tomás Andrade, que todavía no debutó en este equipo y tampoco llegó a debutar en River, pero bueno, yo lo conozco, a este muchacho es amigo mío, podría decirlo, y la verdad que es un jugadorazo, todavía no tiene las posibilidades de jugar y bueno, quizás vuelva a River donde pueda tener la posibilidad de debutar. Recordemos el nombre, recuérdenlo, Tomás Andrade, un jugadorazo. Seguimos con más resultados de la Premier League. El Manchester City le ganó 3-1 al Southampton. La mala noticia es que Agüero se volvió a lesionar, saltó y cayó mal con su tobillo izquierdo, se lo torció, así que bueno, vamos a ver cuando se realicen los estudios cómo anda el tobillo del Kun y cuán grave es la lesión. Otro partido de la Premier League es el que Watford, así se dice, le ganó 3-2 a Aston Villa. Tenemos el empate entre Leicester City y Manchester United por 1-1. Y por último hablamos del fútbol francés, donde el PSG, el Paris Saint-Germain, le ganó 4-1 al Troyes. con un gol del uruguayo Edinson Cavani y un gol también de la máquina Zlatan Ibrahimovic. Muy bien, con esto terminamos ya la parte de fútbol de ascenso e internacional. Después vamos a ver un poquito la previa del partido de mañana de Independiente Racing. Pero ahora que son las 20:34, vamos a escuchar la segunda canción de la noche. Vamos a escuchar a Nompa, a Nos Palidece y su tema Reggae en el Universo. Nadie tiene control con lo que se expresa. Tu acción, una reacción, es el impacto de nuestra evolución. Núcleo de la nueva generación. Oxígeno en tiempo de liberación. Flujo de energía, proyección. Hagan correr la voz. Reggae en el universo. Corran la voz, todos quieren saberlo. Da para tu corazón. Es el remedio a tu aflicción. Reggae en el universo. Corran la voz, todos quieren saberlo. Da para tu corazón. Es el remedio a tu aflicción. Así queremos ser lo que deseamos ser. Y todo esto parece ser un mal juego para hacerte caer. Nosotros somos el ritmo. Queremos que sea distinto, marcamos el pulso en esto, nuestro manifiesto es Reggae del universo, corran la voz, todos quieren saberlo, da para tu corazón, es el remedio a tu aflicción. Reggae del universo, corran la voz, todos quieren saberlo, da para tu corazón, es el remedio a tu aflicción. Nosotros somos el ritmo y queremos que sea distinto. Marcamos el pulso en esto, nuestro manifiesto. Reggae en el universo, corran la voz, todos quieren saberlo. Da para tu corazón, es el remedio a tu aflicción. Reggae en el universo, corran la voz, todos quieren saberlo. Da para tu corazón. Es el remedio a tu aflicción. Estás escuchando Todo Sigue Igual. Dale me gusta a nuestro Facebook. Todo Sigue Radio. Horas 38 minutos en la República Argentina. La temperatura ha bajado un poquito, estamos en 21 grados 2. Y el tema de Star Wars nos dice que vamos a hablar de la sección A Ver al Cine, la sección donde vamos a exponer las principales películas que se estrenaron durante la última semana para que tengan noción de qué pueden ir a ver si se quieren hacer esa escapadita al cine que tan linda es y comerse pochoclos dulces o salados. Qué rico. A mí me gustan más los salados. ¿Sí? Sí, a mí me gustan más los salados. A pesar de que me deja la boca como Moria Kazan, no importa. Me gustan más los salados que los dulces, pero los dulces te los como también. Sí, me encantan los dulces. Van como piña. No hablen de mí, no hablen de mí. Bueno, Moria, te pido disculpas. No te cuelgues de ella. No sabía, perdón. Bueno, vamos a hablar de la primera película que tenemos, que es Víctor Frankenstein. obviamente el nombre nos suena, es el científico que experimentó y que buscó dar vida a través de los muertos, a través de las partes de la gente muerta, quiso dar vida a través de un rayo. Todos sabemos la historia. Bueno, la película es un drama. Los actores que la protagonizan son Daniel Radcliffe, que es nada más y nada menos que Harry Potter. El actor de Harry Potter. Y también el otro actor principal es James McAvoy, que es el que hizo del señor Tomnus, el fauno, en la película de Narnia. O también hizo el profesor X en X-Men. También es el protagonista de la película Se Busca. Ah, mira vos, esa yo no la vi, pero bueno, sí vi Narnia y vi X-Men, es el profesor X ahí. El director de la película es Paul McGuigan, que la verdad que no ha tenido éxitos importantes para destacar en su carrera. Bueno, es una nueva versión de la novela de terror que ya todos conocemos, solo que esta vez la historia se centra en Igor, el ayudante jorobado del Dr. Frankenstein. ¡Qué miseria, chico! Sí, se muestra como el asistente, bueno, cómo se conocen, que algo que nosotros no lo sabemos, los que conocemos la historia, en mi caso yo la conocía muy por arriba, sabía de qué trata, pero no detalladamente. Bueno, acá te muestra cómo se conocen y te muestra un montón de cosas más acerca de cómo se da esta invención del Dr. Frankenstein, que es esa criatura que termina metiendo miedo a todo el mundo. Así que bueno, es una película con muy buenas actuaciones, tiene partes de drama, tiene partes de terror, tiene algunas partes graciosas también. Y al ser la misma historia de siempre, uno ya puede predecir ciertas cosas, pero bueno, es entretenida. La película, la verdad que es entretenida. No es wow, qué película que me cambió la vida para siempre, pero es una película entretenida y lo deja a uno con la sensación de haber aprendido algo más sobre esta historia tan popular que es la de Frankenstein. Que le contaba a Noelia fuera del aire que Frankenstein es el doctor, que Frankenstein no es el monstruo, que el monstruo no tiene nombre, así que bueno, había muchos que no lo sabían. Bueno, la segunda película que vamos a describir es Un gran dinosaurio. Es una aventura, es una película animada de Disney y Pixar. El director es Peter Son, que tampoco ha tenido bastantes, no ha tenido éxitos como para destacar, como para que les mencione en su carrera de director. Bueno, la película trata de lo que hubiera pasado si los dinosaurios no se hubieran extinguido. Se cuenta la historia de un dinosaurio llamado Arlo, que se hace amigo de un niño humano llamado Spot. Un día los dos se pierden en la montaña y deben volver con sus familias, atravesando un montón de situaciones riesgosas, muchas aventuras y mucho, mucho se ve mucho la posibilidad de enfrentar los miedos de cada uno de los personajes en una historia bastante tierna. ¿Ustedes creen que logre encontrarlos? Y sí, es una película para chicos, así que seguramente va a tener un final feliz. Los efectos son buenísimos, son muy buenos. El agua y los paisajes se ven muy reales, así que recomendamos verla en 3D. Es una locura. Quizás no tiene un gran argumento, una gran historia, pero es entretenida y a los chicos le va a encantar. Así que si quieren llevar a los chicos y que tengan una película linda para ver, les recomendamos que vayan a ver Un gran dinosaurio de Disney y Pixar. Vamos con la tercera película para ver, que se llama Operación Zulu. Es un drama policial. Los actores son Orlando Bloom, el actor de El Señor de los Anillos y también de Los Piratas del Caribe. Y también está Forest Whitaker, que es el morocho, el negro de La Habitación del Pánico. O también actúa en El Mayordomo de la Casa Blanca y Búsqueda Implacable 3. El director de la película es Jerome Salle, que también no tenemos para destacar películas de él. Seguramente no es la primera que él hace, pero no son conocidas o no llegaron a la Argentina los otros films que ha dirigido Jerome. Bueno, la película trata de dos policías que deben investigar el caso de una mujer que aparece muerta en una playa de Sudáfrica. Ahí transcurre la película. A medida que investigan, descubren que tras el asesinato se esconden más crímenes de otro tipo, pero son crímenes bastante graves y bueno, deben ir develando todas las pistas para poder dar con los culpables. Como decíamos, es un policial con muchas escenas de violencia. Así que ahí los nenes no. Los nenes al gran dinosaurio. Pero no lleven los nenes a ver Operación Zulu, porque va a haber mucha sangre, muchas tripas y un montón de golpes en esta película, que es bastante, es un drama bastante oscuro y muy violento. Y bueno, las actuaciones obviamente son brillantes de estos actores tan reconocidos. La historia también en ningún momento se puede saber en qué es lo que va a pasar. Es bastante, como se dice, impredecible. Así que Operación Zulu es una gran opción también para los que quieren ver acción. Estas son las tres películas que tenemos para destacar. Igualmente vamos a hablar de que siguen en cartelera las siguientes películas: 007 Spectre, que es la de James Bond. También vamos a hablar de... vamos a mencionar a Los Huéspedes, una película que es de terror o de suspenso. Otra de terror que sigue en cartelera es Actividad Paranormal 5, La Dimensión Fantasma. Un drama que sigue es El Último Cazador de Brujas, la pueden ir a ver. Sin Sajo Parte 2, la última de Los Juegos del Hambre. Y por último, Hotel Transilvania 2, que está quedando en pocas salas, pero todavía sigue en cartelera esta película. De esta manera entonces damos por cerrada la sección A Ver al Cine con los estrenos de esta semana. Muy bien, antes de pasar con el horóscopo, vamos a mencionar que en el partido que se está disputando ahora, que están jugando Lanús frente a Gimnasia de la Plata por la final de ida del partido, por la final de la liguilla pre-sudamericana, hay penal para Lanús, para el local. Hay un agarrón que se produjo dentro del área de Gimnasia y el árbitro no dudó, cobró penal y va a disputarlo Nicolás El Bicho Aguirre, un jugadorazo, jugador que salió de Arsenal, ahora está en las filas de Lanús y ha hecho goles muy importantes y ha tenido bastantes actuaciones muy buenas, así que vamos a ver este jugador que disputó 7 penales, ¿no? Vos que lo estás mirando, el cachetón ese que va a patear y no erró ninguno. Bueno, veremos a ver qué pasa, vamos a decirlo en vivo, a ver qué pasa con este penal, ¿no? Vamos a relatarlo, si te parece. El arquero, bueno, que se parece a Nicolás Cabré, no es Nicolás Cabré, es Nicolás Navarro. Este arquero estuvo de novio con Zulemita Menem. Igual para mí no se parece nada a Nicolás Cabré. A mí me parece que sí, cuando atajaba en Río se parecía más, ahora no tanto. Bueno, vamos a ver qué pasa con este penal. Con este penal que a los 30 minutos del primer tiempo Lanús y Gimnasia van a dirimir, muy poca gente en la cancha de Lanús, lamentable. Bueno, va a pitar el árbitro, va a tomar carrera Nico Aguirre, toma carrera, tiró, atajó Nicolás Navarro, el partido sigue 0-0, Lanús y Gimnasia 0-0. ¿Qué pasa que te reís? No, que no le trajo mucha suerte el programa de haberlo relatado, ¿no? Porque de los siete penales que tuvo, ningún error, y bueno, fue el primero que ocurre, pobre, menos mal que no nos está escuchando. ¿Vos me estás diciendo que lo quemé al Bicho Aguirre? Yo diría que sí, que le tiraste un poco de mala onda. Bueno, Nico... Más o menos. Así que lo pateó a la izquierda, a su izquierda, a la derecha del arquero, para ese lugar abajo se arrojó Nico Navarro y el arquero El Lobo le contuvo el penal al volante del Granate. Siguen 0-0 estos equipos en 31 minutos del primer tiempo. Muy bien, vamos a hablar del horóscopo, Noé. ¿Qué nos trajiste para hoy? Así es, hoy les traje, como ya les avisé antes, que vamos a hablar sobre cómo es el hogar de cada signo. O sea, que cuando entras a una casa y ya de acuerdo a lo que te vamos a contar, ya te vas a dar cuenta, a esta persona, claro, es de tal signo. Bueno, a ver, me interesa bastante. Bueno, arrancamos con Aries. El hogar es solo el lugar donde volver cuando están momentáneamente cansados de las aventuras que corren. Para ellos, la vida transcurre fuera de las paredes del hogar y no encuentran ningún desafío en mantener ordenada la casa. Esto no sé si están de acuerdo, tan acorde a vos, porque no. Vos sos bastante ordenado. Sí, no, igualmente a mí me agarran ataques en que ordeno. Ordeno todo. Pero bueno, me tiene que agarrar inspirado. Claro. En sus casas no predomina el orden ni la meticulosidad en los detalles domésticos. Tampoco es un campo de batalla, al menos no todo el tiempo. Cuando tienen uno de esos ataques de energía, pueden dejar todo reluciente y hacer todos los arreglos domésticos que postergan hace meses, pero esos ataques no son diarios. Ahí está, justo lo que estabas diciendo. Ahí está, justamente lo que estabas contando, que te tiene que agarrar inspirado. Pero además a mí me gusta estar en mi casa. Hay veces que en todas las vacaciones me gustaría pasarlas en mi casa, que es algo que vos no dijiste ahí. Que... Claro, no, ahí dice que no, que acá lo que comenta es de que no les gusta estar todo el tiempo en su casa, momentáneamente. Pasamos a Tauro. Los taurinos depositan mucha energía en sus hogares. Si pueden construirlo ellos con sus propias manos, mejor. Sus casas suelen ser acogedoras, amplias y cálidas. No puede faltar las plantas, le gustan los muebles y los adornos duraderos. Tienen un gran sentido estético que combinan con su gusto por la comodidad. Sus hogares nunca son solitarios, además de la familia siempre hay invitados. Les encanta compartir cenas con sus seres queridos. La cocina es uno de los lugares privilegiados y donde más tiempo pasan preparando o degustando ricos platos. Así que qué bueno sería ir a la casa de un taurino, ¿no? Así que hay un taurino que esté escuchando que nos invite para comprobar a ver si esto es así y que cocinan tan rico, ¿no? ¡Un bueno. chorizo! Bueno, depende de lo que nos invite a comer el taurino. Pasamos a Géminis. Bueno. No suelen ser apegados al hogar. Buscan en él un lugar tranquilo donde planear sus ideas o realizar reuniones con amigos. En la decoración predomina una mezcla de estilos y objetos, porque acumulan todas las cosas que les resultan interesantes. Prefieren los ambientes iluminados y cómodos, sin importarles demasiado el orden. Los muebles son sencillos, juveniles, de diseño moderno y tienen televisores, contestadores automáticos y teléfonos, o sea, toda la tecnología en la casa. Continuamos con Cáncer. Cáncer. Casa es una de las palabras más sagradas para los cancerianos. Hacen de su hogar y de su familia un refugio al que no pueden llegar los malos tratos del mundo exterior. Aman el pasado y las tradiciones, lo que se ve en la decoración de sus casas. Ponen amor y delicadeza en cada objeto, están siempre llenos de recuerdos. Prefieren los muebles de estilo y los detalles nostálgicos que asoman por aquí y por allá, ya sean las cortinas o que hayan sido de una abuela o los cuadros que pintó el bisabuelo. Detestan las decoraciones modernas. Mirá vos, antiguo. Así es. Leo. Leo. El hogar de los leoninos suele ser espléndido. Siempre se las ingenian para darle algún toque que recuerde su regia personalidad. Todo reluce, aunque siempre delegarán en otro la tarea de limpiar, ordenar o acomodar. Calidad, distinción, originalidad y esplendor son las palabras claves que definen una casa leonina. Poseen buen gusto para la decoración y un notable talento para hacer arreglos. Su hogar siempre estará listo para recibir a sus múltiples amigos y conocidos. Mira vos. Y continuamos finalizamos con Virgo, que es el último de la primera parte. Dale, a ver qué dice Virgo. Los virginianos. El hogar de los virginianos se parece al de las publicidades. La impecable decoración con todos los detalles precisos, la atmósfera pulcra y ordenada de los ambientes. Todo está en su justo lugar, nada sobra, nada falta y todo reluce, dada su obsesión por la limpieza. Es alegre y sencillo. Son prácticos, sanos y concretos. Tienen muy buen gusto para decorar. Les encantan los materiales naturales, los muebles de madera y las cortinas también. Así que se ve que tienen una casa muy ordenada los virginianos. Muy bien, bueno, muchas gracias entonces, Noé, con la primera entrega de los signos del horóscopo, cómo es el hogar de cada signo. Así que vamos a seguir con el programa. Recordamos que la consigna del día de hoy es ¿en qué o en quién te gustaría reencarnar? Y seguimos recibiendo mensajes de oyentes, afortunadamente. ¿Qué tenés para leernos, Noé? Vanessa Despegasini se contactó y ella dice que ella reencarnaría en ella misma, pero en una versión millonaria. Ah, bueno, en una millonaria. Claro, ella quisiera ser ella misma, pero con plata. Con dinero. Mira más, ¿qué otro mensaje más? Gabriela Despegasini dice en Marilyn Monroe por su belleza. Bueno, una persona linda, lástima que Marilyn Monroe ya murió, pero bueno.

Muy bien, 9 de la noche, 3 minutos en la República Argentina, 21 grados 2 la temperatura aquí en el Gran Buenos Aires. Seguimos con Todo Sigue Igual, arrancamos la segunda parte del programa, lo vamos a estar acompañando, como decíamos, hasta las 22 horas en esta noche de sábado, muy agradable para salir y tomar algo por ahí comiéndose unos maníes o manices. Vamos con la sección La Agenda del Rock, donde Noelia nos va a decir qué recitales podemos ir a ver durante toda esta semana, así los podemos planificar y si hay algún viaje también, porque bueno, siempre está bueno ir a ver algún recital. Así es. Bueno, mañana domingo 29 se va a presentar Las Pastillas del Abuelo en Cayo Coco. Esto es en Santiago del Estero. Mira vos. Además también mañana va a estar Huff en el Museo Rock, esto es en Buenos Aires. Después el miércoles 2, que ya esta semana ya comienza diciembre, va a estar Molotov, que es el que siempre también nos hace la cortina para nuestra para nuestra sección No Podés. Claro. La hizo especialmente para nosotros. Por eso mismo, como yo dije, la hizo para nosotros. Se va a presentar el Teatro Vorterix acá en Buenos Aires. El jueves 3 de diciembre va a estar Ella Está en Cargosa en La Trastienda, también en Buenos Aires. Y también La Franela ese mismo día. O sea que nos van a tocar juntos, porque tocan los dos en el mismo lugar, en La Trastienda. El viernes 4 se va a presentar Carajo en el Teatro Flores. Esto es acá, en Flores, en Buenos Aires. Ese mismo día también va a tocar Non Palidece en el Teatro Bar. Esto es en La Plata. ¿Qué día? El viernes 4. Va a tocar Non Palidece. Y el sábado 5 va a estar Divididos en el Estadio Atenas, en La Plata. Carajo va a estar en el Teatro Vorterix, acá en Buenos Aires. Los Gardelitos en Capitán Blue XL, pero en Córdoba van a estar Los Gardelitos. Y ese mismo sábado 5 también va a tocar Pierre en el Salón Rock Sur, en Buenos Aires. Toca Pierre. Muy bien, muchas gracias Noé por la sección de la Agenda del Rock. Muy lindos los recitales, muy interesantes para poder ir a verlos como siempre. Muy bien, seguimos con Todo Sigue Igual, las 9 horas 5 minutos. Recordamos a todos los oyentes que aún no han participado o que aún no la han escuchado cuál es nuestra consigna de la noche. Es en qué cosa o en quién te gustaría reencarnar en caso de que existiera la reencarnación. Noé, ¿cuáles son las redes sociales para que la gente se comunique? Pueden responder nuestra consigna a través de nuestro Facebook, que es Todo Sigue Igual Radio. Pasen y pongan me gusta. O háganlo a través de nuestro Twitter, que es @todosigueradio. Genial. ¿Y los teléfonos? Llamen al 4651-4858 o dejen un mensajito al 3530-5131. Buenísimo. Entonces decíamos, hay gente que se comunicó y nos dijo en qué le gustaría reencarnar. ¿Qué mensajes tenés por ahí, Noé? Vi que estás escribiendo algunos. Así es, se contactó Irene de Ezeiza y dice que le encantaría reencarnar en Mahatma Gandhi. Mira vos, muy bien, un personaje. No se va con chiquitas ella, claro. También Natalia de Ezeiza se contactó y dijo que le gustaría reencarnar en la mujer de Jon Bon Jovi. Bueno, claro, ella es muy fanática de Jon Bon Jovi, entonces quisiera ser la mujer en otra vida. Mira vos, ¿algún otro más tenés? Susana de Montegrande dice que reencarnaría en una mariposa, pero lamentablemente vive en un solo día. Así que bueno, le encantaría, pero bueno, viviría un solo día. Bueno, lo viviría a full. Claro. Igual, seguramente. Muy bien, muchas gracias. Después vamos a seguir leyendo más mensajes de los oyentes y los estamos esperando a quienes todavía no se animaron a participar de la consigna a través de cualquiera de nuestros medios de comunicación que los dio Noé y que en un ratito los va a seguir repitiendo. Igualmente, piénsenlo, piensen la respuesta, así que cuando Noé las vuelve a decir a las vías de comunicación, ya tienen lista la respuesta. Muy bien, vamos a seguir con el programa, vamos a hablar de la última parte de fútbol, vamos a hablar de la previa del partido de mañana, del más importante. Habíamos dicho que hay otros partidos igualmente, por ejemplo se va a jugar la final del reducido del Nacional B, que va a jugar Santa Marina frente a Patronato, el partido de ida, pero el más importante es es el que van a disputar en Avellaneda, justamente el clásico de Avellaneda, el partido de ida en el que van a estar Independiente en su estadio Libertadores de América, recibiendo a la Academia Racing Club en lo que es, como decíamos, el clásico de esta parte de la provincia de Buenos Aires. Por parte del Rojo, sabemos que no va a contar con una de sus principales figuras, que es Federico Mancuello, que está lesionado otra vez, así que Independiente no va a poder contar con él, y bueno, es una de las figuras que ha quedado relegada en este encuentro, que va a comenzar a las 6:15 de la tarde y va a estar dirigido por el árbitro Germán Delfino. Bueno, vamos a ver la formación del Rojo. Entonces, va a salir a la cancha con el arquero Diego "El Ruso" Rodríguez. La defensa va a estar compuesta por Toledo, Pellerano, Cuesta y Tagliafico. Mediocampo con el Marciano Ortiz, Torito Rodríguez, Pizano y el Cebolla Rodríguez. Y los delanteros van a ser Martín Benítez y Diego "El Uruguayo" Vera, el equipo de Pellegrino. Después, Racing, la Academia, que no va a contar con Diego Milito, nada más y nada menos, uno de los máximos ídolos de la institución, fue expulsado injustamente en el partido de la semifinal frente a Estudiantes, fue expulsado, la verdad que fue un golpe, pero fue totalmente casual, producto de una pelota que fueron a disputar con un jugador de Estudiantes, chocó su mano contra el rostro del jugador, y bueno, por esa razón el árbitro Pitana decidió expulsarlo y por ese motivo no va a poder estar en este partido de ida. Vamos con la formación de Racing, entonces, dedicada para Mauro de General Arenales, que nos está escuchando. Va a salir a la cancha con Saja, el Chino va a ser el arquero. La defensa con Pichut, Lolo, Nico Sánchez y Grimi. Ahora sí, el mediocampo va a estar compuesto por cuatro, que son Gastón Díaz, Cerro, Agüed y Acuña. Y los delanteros van a ser Oscar Romero y la Pantera Bou, el equipo de Diego Coca, en su anteúltimo partido dirigiendo a la Academia. Así que, bueno, va a estar muy bueno este partido para, como decíamos, verlo por TV, o por supuesto para los que son de Independiente, ir a la cancha a las 18:15, este primer clásico de Avellaneda. Muy bien, este entonces es el único partido que tenemos para mañana, para decir la previa que ya la hemos dicho. Vamos otra vez a cambiar de tema, vamos a hablar nada más y nada menos que... vamos, mejor dicho, no a hablar, sino a escuchar, porque van a cantar los Tipitos, van a cantar su éxito Campanas en la Noche, y nosotros los vamos a escuchar. Existe el olvido. Estás escuchando Todo Sigue Igual. Dale me gusta a nuestro Facebook. Todo Sigue Radio. Muy bien, son las 21 horas, 14 minutos, 20 grados 3. Sigue bajando la temperatura aquí en el Gran Buenos Aires. Y vamos a seguir con la sección Te Cuento Una. La sección donde contamos una historia distinta a todos los programas. Y esta vez va a ser una historia futbolística. Porque decíamos, mañana se juega el Clásico de Avellaneda. En programas anteriores habíamos dado, habíamos contado la historia de River. Habíamos contado la historia de Boca. Y bueno, hoy vamos a aprovechar y vamos a contar la historia de los dos clubes de Avellaneda. Los dos equipos grandes que son Racing e Independiente. Independiente y Racing, como quieran ordenarlos. En este caso voy a comenzar hablando de Racing. ¿Por qué? Porque se fundó primero. Todavía era la ciudad de Avellaneda, se llamaba Barracas al Sur, cuando se fundó en mayo de 1901 el primer equipo fundado exclusivamente por argentinos, porque siempre en los clubes que se habían fundado eran muchos integrantes ingleses, ya que el fútbol es inglés. Entonces el club Barracas al Sur Fútbol Club, o mejor dicho, Fútbol Club Barracas al Sur, fue el primer equipo fundado íntegramente por criollos, por argentinos. Así que bueno, se fundó este club y bueno, la discusión pasó primero obviamente por el color de la camiseta del club Barracas al Sur. Se eligió que fuera como la del Almirante Brown, amarilla y negra a rayas verticales, pero después se dividió, se creó de ahí otro club llamado Colorados Unidos. Muchos integrantes del club Barracas al Sur no estaban de acuerdo con ciertas políticas y se desprendió un grupo de socios que fundaron Colorados Unidos, un club obviamente con la camiseta roja. Poco tiempo duró esta separación porque les estaba yendo mal a los dos, y en esa época se acostumbraba a fusionar los equipos para lograr mayor poderío futbolístico, para que los mejores jueguen todos juntos. Así que bueno, lograron armar una reunión realizada en la vieja feria de ganado de Barracas al Sur, que está ubicada en Alsina y Colón, donde hoy está la cancha. Ahí se reunieron entonces para definir la unión de Barracas al Sur con Colorados Unidos otra vez. Y bueno, esta asamblea se selló el 25 de marzo de 1903 y la fecha quedó para la historia porque fue el nacimiento del Racing Club de Avellaneda. El nombre surgió casi sorpresivamente por una propuesta de Germán Vidailac, así se dice, Vidailac, un socio fundador de Colorados Unidos, quien mostró una revista francesa llamada Racing, especializada la revista en automovilismo. Igualmente era un nombre novedoso y original, así que a todos les gustó y pasó a ser Racing Football Club, nombre que se redujo en 1906 en Racing Club. Se decidió primero jugar con una camiseta blanca sin ningún color adicional porque no llegaban a un acuerdo. Habían bastantes opiniones dentro de lo que era ese gran grupo que se fundó, que se unió después de Barracas al Sur más Colorados Unidos. Así que decidieron postergar un poco la discusión por los colores a usar. Después en 1904 se volvió a tratar el tema en una asamblea de los colores. Algunos quisieron volver a usar la camiseta de Barracas Azul, esa amarilla y negra que decíamos como almirante. No gustó, no conformó la idea. También algunos querían una azul y blanca a cuadros, que también fue rechazada. Otros querían una verde con vivos blancos, pero también fue rechazada. La que sí se aceptó es una camiseta o casaca, como era en esa época, rosa y celeste a cuadros. Una que Racing revivió, creo que por el año 2003, con la marca que ahora lo viste, y que me acuerdo que jugaba Simeone, y creo que la usó un solo partido porque la camiseta no era linda. La verdad que podrá significarse mucho, pero quizás no fue diseñada muy linda, porque no era tan clásica o tan retro como se dice. No terminó siendo una camiseta linda, se usó una sola vez. A muchos quizás le guste, a muchos no. A mí me parece que si se hubiera tratado haciendo una camiseta más estilo retro, con cuello, con solapas y todo eso, hubiese sido más linda, pero en ese caso no gustó mucho. Creo que Racing perdió ese partido y por eso no se volvió a usar más esa camiseta. Bueno, la participación del club en el fútbol argentino se organizó de manera muy rápida. Se afiliaron en 1905 a la Football Organization Argentina, como quieran decirlo, que antes era como antes se llamaba, lo que ahora es la AFA, y comenzó perdiendo 4-1 con el equipo Estudiantil Porteño en la divisional de ascenso. Primero estuvo cerca de ascender en 1908, pero River lo venció 2-1 y ascendió. En 1910 fue cuando ganó el lugar de jugar en primera, es decir, en 1910 ascendió a primera al superar 2-1 a Boca Juniors en la final. Antes de 1910, que decíamos, a mediados de 1908, el club tuvo que soportar el alejamiento de varios de sus socios fundadores, molestos por la participación cada vez más intensa de la vida de Racing en elementos políticos, que bueno, en ese momento era un gobierno bastante antipopular que evitaba el crecimiento de los más humildes, así que bueno, hubo una interna en Racing, porque a muchos no les gustaba que se apoye ese gobierno, así que se abrieron otra vez, y la llegada también de Independiente de Avellaneda, que para ese entonces ya se había fundado, había encrespado un poco los ánimos, así que un grupo de racinguistas de ley, hartos de ciertos manejos, decidieron cambiar de vereda y se fueron nada más y nada menos que a Independiente, entre ellos Germán Badillac, que fue justamente el que había propuesto el nombre de Racing. Bueno, tenemos también para decir que a partir de 1913 Racing iniciaría el ciclo más exitoso de la historia del fútbol argentino, donde la Academia ganó 7 campeonatos consecutivos hasta 1919 incluido, algo que hasta ahora no se ha podido igualar. Estuvo en ese lapso invicto 51 partidos. Fue la verdad algo impresionante. Así que bueno, este equipo fue el que se ganó el apodo de Academia por su exquisito fútbol, porque era, como se decía, una academia de fútbol. Habíamos hablado de que Racing había ganado 7 campeonatos consecutivos. Vamos a hablar de que en esa época, en 1910, cuando se dio este pasaje de algunos de los integrantes hacia Independiente, fue cuando la asamblea de socios que quedaron resolvieron cambiar la camiseta celeste y rosa por la celeste y blanca a bastones, y fue inspirado por los colores patrios, los colores de la bandera argentina. Bueno, esto es lo que tenemos para decir de Racing. Ahora vamos a pasar a hablar de Independiente, del Rojo de Avellaneda, que es, como todos sabemos, su rival. Vamos a hablar entonces del Club Rojo. Esto se originó de una manera distinta, porque por parte de Racing, como decíamos, fueron muchos jóvenes argentinos con mucha voluntad de fundar un club, de entre ellos fomentar un poco su amistad y unirse un poco más para fundar el club. Bueno, en este caso fue distinto. Fue en el año 1881 que se inauguró una tienda inmensa que ocupaba prácticamente una manzana y que se llamaba A la Ciudad de Londres. Esto es en el microcentro argentino, en Avenida de Mayo y Florida, o mejor dicho, Avenida de Mayo y Perú, a una cuadra de la Plaza de Mayo. Era un estilo de shopping, pero bueno, obviamente mucho más antiguo, y muchos trabajadores de esa empresa tenían intenciones de hacer deporte, por sobre todas las cosas jugar al fútbol. Se organizaban torneos, campeonatos con los empleados de las otras empresas que bueno, obviamente, como es ahora, hay muchas en el microcentro porteño. El equipo se llamaba Maipo Banfield, porque no les dejaban jugar con nombres de empresas en esas ligas que se organizaban. Y como siempre sucede, muchos se habían anotado para jugar. Eran, como decíamos, una empresa de una manzana de diámetro, así que tenía muchísimos empleados y se habían anotado muchísimos. Y no había lugar para todos. Así que se decidió los mayores decidieron que los empleados de menor edad iban a quedar al margen de las formaciones, solamente podían ir a ver los partidos y que ya iban a tener tiempo de jugar, así que jugaban los grandes y los menores solamente podían ir a presenciar los partidos. Los muchachitos, la verdad que no les cayó bien esta determinación y decidieron hacer la suya. Se apartaron y crearon un nuevo equipo. Se hizo la primera reunión un 4 de agosto de 1904 y estaban todos convencidos de que bueno, debían formar un nuevo equipo y obviamente enojados con los que los habían desplazado. Así que rápidamente llegó el nombre que iba a ser lo que ellos querían, un club independiente. Y bueno, quedó Independiente, así que el nombre ya estaba aceptado. Solamente restaba fijar un lugar y darle también un marco más serio a esta fundación del club. Así que lo primero que hicieron fue comprar una pelota, como todos, y encargaron un sello. Eso hacían todos los clubes para poder finalizar una fundación de un club. Encargaron un sello. Así que, qué bueno, se hizo eso. La primera camiseta que adoptaron fue una blanca, donde jugaban en un club de Barracas unos integrantes de esta asamblea que organizó para fundar el club Independiente. Así que, como muchos equipos, la primera camiseta fue blanca. La primera asamblea oficial se llamó para el día 1 de enero de 1905. En una casa de uno de los integrantes es Esmeralda 329, allí cerca de Palermo, de Recoleta. Ahí fue cuando se hizo la primera asamblea oficial, pero tuvo poca asistencia. Recordemos, fue un 1 de enero, había pocos presentes, había algunos que no estaban en sus mejores condiciones porque habían tenido intensos festejos la noche anterior, así que se resolvió dejar el club Independiente fundado esa fecha, como decíamos, el 1 de enero de 1905, y se postergó para una segunda asamblea para el 25 de marzo. En la asamblea de marzo se resolvió que el uniforme iba a ser el siguiente: pantalón corto azul, camisa blanca con bolsillo azul, y también el escudo, que era cuadrado con una X blanca y las letras IFC bordadas. Después decide cambiar el color de su camiseta en 1908, ya más adelante, y hay dos versiones de por qué Racing, por qué Independiente es rojo. Una tiene que ver porque el club inglés Nottingham Forest estaba haciendo una gira por el país, que era un club con camiseta roja y vivos blancos, así que de ahí dicen muchos que adoptaron los colores el club Independiente. Y otra versión dice que la camiseta roja es porque había muchos integrantes del club que eran socialistas, esa ideología política tenían, y que estaba el socialismo representado por el color rojo. Así que bueno, dicen que algunas de esas dos versiones son la verdadera para que Independiente tenga hoy y mañana tenga la camiseta roja. Se puede decir que en la cancha, las primeras canchas de Independiente fueron en la capital de Buenos Aires, fueron en Chacarita, también jugó en la Paternal, pero se terminó, como todos sabemos, yendo a Avellaneda. Primero empezó alquilando en el año 1907 a un precio bastante económico, pero Independiente tuvo ahí recién en Avellaneda su cancha definitiva. Así que, bueno, esto es lo que podemos decir de Independiente. Podemos decir que los primeros clásicos entre Racing e Independiente terminaron con bastantes problemas. El primero le ganó Independiente. Lo que sucedió fue que después Racing fue a protestar por la mala inclusión de un jugador del rojo y el tribunal le dio por ganado el partido a Racing. Así que bueno, de esa manera comenzó esta gran rivalidad que hasta hoy y por muchos años más se va a seguir manteniendo. Bueno, de esta manera damos por terminada la sección Te Cuento Una, donde hablamos de Club Racing, hablamos del Club Independiente, que mañana van a disputar otra versión del clásico de Avellaneda, un clásico que muchos dicen es mucho más apasionante que River y Boca, pero bueno, esto es algo totalmente relativo. El de River te va a decir que no, el de Rosario Central te va a decir nada que ver, nuestro clásico es el más apasionante, estos te van a decir sí, pero mira que nuestra cancha está separada por 160 metros de distancia nada más. Así que bueno, igualmente a nosotros que amamos el fútbol no nos vamos a perder el partido de mañana. Muy bien, 21 horas 29 minutos en la República Argentina. Me parece que es hora, Noé, ya que estuviste callada tanto tiempo mientras yo hablaba de fútbol, de que nos des la tercera noticia bizarra de la noche en la sección No Podés. ¿Qué noticia tenés? Bueno, crean un servicio para tercerizar rupturas amorosas. ¿Cómo? Claro, quiere decir que si vos no te animás a romper con tu relación, contratás una persona para que lo haga, una empresa. Mira vos, ¿cómo es? Romper una relación es una de las cosas más difíciles que nos puede tocar. Pero por suerte ahora puede tercerizarse la tarea con un sitio online llamado The Breakup Shop. Mira vos. Así se llama esta empresa. La tienda permite elegir entre una amplia variedad de métodos, dependiendo del grado de importancia de la ruptura. Un email o texto de ruptura cuesta $10. Una carta, $20. Y una llamada, $29. ¿Qué es lo barato y lo más barato entonces? ¿Un mail? Un mail o un mensajito de texto. No quiero estar más con vos, chau. ¿Cómo es? ¿Ellos te lo redactan? Claro, sería que sí, vos no te ocupás. En realidad yo supongo que si vos contratás este tipo de servicio quiere decir que desde ya la persona no te importa, ¿no? Porque si no te encargarías vos de buscar la manera de decírselo. Pero no, contratás este tipo de empresas y ellos te solucionan todo, hasta una ruptura en pareja. O quizás sos muy cobarde. Claro, también puede ser también una de las causas. La llamada, como ya dije, $29. Los packs ruptura full arrancan en $80 y vienen con todos los implementos para ayudar al ex a lidiar con la separación, como galletas, un abono de Netflix y una copia de alguna película romántica como The Notebook. Pero esa película te bajonea, no te ayuda. Claro, pero bueno, es como que decir, a ver, ya que te estoy dejando, te mando un regalo, sería. Te mando un abono a Netflix, está bueno eso. Ah, eso sí, pero que te den Netflix, que es el libro de la vida, ¿cómo es la película esa tan... Hoy vimos la publicidad de la película Diario de una Pasión. Diario de una Pasión. Esa. Ay, sí, es muy triste, pobre. Bueno, pobre no, la verdad que no. No les recomiendo que les envíen esa de ese tipo de películas porque ya es para bajonearse más aún. Obviamente, bueno, pero Netflix es un buen regalo para poder sobrellevar el dolor de una ruptura amorosa. Claro, sí, te enganchas con alguna serie y la vas sobrellevando. El funcionamiento es sencillo. Una vez que se ordena el servicio en la página, la empresa se pone en contacto con el solicitante para pedir detalles adicionales del motivo de la ruptura. Luego, según el método elegido, la compañía se contactará con la persona a punto de convertirse en ex para darle las noticias amigables. Sería, bueno, la pobre la noticia que recibe. El sitio también facilita una lista de motivos para terminar una relación de la mejor manera posible, ofreciendo la mayor de las condolencias y los mejores deseos para el futuro. Mira vos. Bueno. Sí, yo en realidad, bueno, igual si mandan un abono de Netflix sería la verdad que no te sentís tan mal, pero de por sí que te mande otra persona que no tiene nada que ver a la relación, un mensaje, una llamada, que te llame para decirte no quiero estar más con vos cuando... ¿Y usted quién es, señor? Bueno, pero te dan más ganas de no seguir con esa persona, te dan más pistas que haga eso para que vos te des cuenta de que estabas con la persona equivocada, la persona que no tiene valor para cortar la relación y te manda una empresa. Me parece que no vale la pena o bueno, obviamente necesitamos algo más, algo más maduro si queremos ser felices. Y bueno, esta persona no era la adecuada, así que si te mandan a esta empresa es otro indicio más de que hay que buscarse otra cosa, ¿no? Claro, exactamente. Así que bueno, para todas aquellas personas que no se animen o que no les dé mucha importancia terminar una relación, bueno, contactan este servicio y se sacan un peso encima, por decirlo así. Muchas gracias, Noé, entonces, por la tercera noticia bizarra de la noche de esta empresa que sirve para poder terminar con las parejas que uno no quiere terminar o no se anima. Así que bueno, la verdad que muy divertida. Vamos a escuchar otra canción, vamos a escuchar a Los Auténticos

cómo son las características de las casas, de los hogares, de cada uno de los signos. Y nos faltan los 6 últimos signos, Noé. ¿Con qué seguís? Con Libra. Le dan gran importancia al hogar, más que nada en su aspecto estético, ya que necesitan un entorno agradable y armonioso para vivir. A la hora de decorar, piensan en todos los detalles y los resultados son dignos de un decorador profesional. El buen gusto abunda, así como los materiales sofisticados. Prefieren los colores pastel en las paredes. Por la gran cantidad de amigos que tienen, suelen dedicar siempre un espacio acogedor y cómodo en la casa destinado a recibir gente. Qué bien, muy bien, Libra. Muy bien, Libra, y ahora continuamos con Escorpio. La fuerte personalidad de los escorpianos se nota en sus casas. Siempre habrá una nota misteriosa. Suelen dar prioridad a la comodidad por sobre la estética. Su atracción por lo oculto se traduce en adornos exóticos, esculturas o hasta en los muebles, que suelen ser de colores oscuros. La luminosidad no es una de las características que sobresalen. Prefieren casas donde no entre mucha luz. El dormitorio es la pieza más importante y a la que más tiempo le dedican en su decoración. Mira bien, mira vos. Bueno, seguimos con Sagitario. Para los sagitarianos, el hogar es el lugar donde se puede descansar entre aventura y aventura. Nacieron para los viajes, la diversión y para luchar por causas muchas veces perdidas. Por eso les resulta imposible interesarse por la elección de las cortinas o la limpieza de la cocina. No gastan demasiado en objetos decorativos ni en muebles. Sus casas son funcionales, sencillas y alegres. Le gustan las plantas y tal vez el requisito principal es que sea luminosa. Siempre hay algún adorno exótico procedente de sus viajes. Así que son muy sencillas las casas de los sagitarianos. Capricornio, tienen viviendas muy limpias y ordenadas. Aún en las peores situaciones económicas se las ingenian para tener en la casa algo de excelente calidad. Muy formales, prefieren las decoraciones convencionales y es muy difícil encontrar combinaciones caprichosas o vanguardistas. Siempre tienen un lugar reservado a la mesa de trabajo o escritorio donde organizar sus quehaceres diarios. Nunca encontraremos un cuadro torcido. Los colores predilectos son el marrón y el negro. Muy bien, ¿y Acuario? Acuario. En los hogares acuarianos siempre están las decoraciones más insólitas. Aunque no son desordenados, tampoco les interesa demasiado el orden. Los quehaceres domésticos suelen ocupar poco de su tiempo. Tampoco gastan demasiado tiempo en elegir los muebles. Lo que les importa es la durabilidad de estos, que sean funcionales, además de originales. Serán infaltables los aparatos eléctricos, computadoras, TVs y radios. Siempre tendrán un sillón donde retraerse en sus momentos de relax. Muy bien, y ahora el signo de Johnny, el signo de Noelia. Claro, culminamos con Piscis. Los hogares piscianos pueden ser lugares acogedores que transmiten tranquilidad. O todo lo contrario, un caos desorganizado. Abunda la comodidad y la belleza. La sensibilidad se refleja en pequeños detalles de la decoración. Prefieren las líneas ondulantes en las cortinas y en las alfombras, las fibras naturales como el lino y los adornos con vidrio o cristal. El agua suele ser un elemento predominante, ya que sea en peceras, acuarios, fuentes de interior o jarrones. También abundan las plantas en la casa de los piscianos. ¿Qué te parece? ¿Tiene razón? No siempre. Puede ser que en lo desorganizado tiene razón. Las plantas me gustan, pero no abundan en mi casa, sinceramente. Bueno, Johnny, ¿qué te pareció? ¡Claro que no! No está de acuerdo. No, bueno, está de acuerdo en su casa. Bueno, puede pasar, pero bueno, esto es así. Seguimos con Todo Sigue Igual, son las 21:43. La consigna del día de hoy la volvemos a repetir, o la repetimos, mejor dicho. ¿En qué o en quién te gustaría reencarnar? Estuvimos recibiendo mensajes de oyentes, ¿no? ¿Qué decían? Bueno, se contactó Víctor de Monte Grande y dice que reencarnaría en Maradona. Mira vos, como dicen muchos, para muchos el mejor jugador de todos los tiempos, así que a quién no le gustaría. Claro, también se contactó Silvina de Monte Grande y dice que reencarnaría en un pájaro. Muy bien, para volar seguramente. Seguramente, para estar en libertad. Juliana de Monte Grande dice que reencarnaría en un oso panda porque solo comen y duermen. Claro, sí, claro, pero ojo, no que están en peligro de extinción. Claro, si no eligió bien el animal. Y no le gusta reproducirse. Bueno, son un poco cómodos, ¿no? Así que, Alberto de Casanova dice, en un rey. Como yo. Coincide con vos. Obviamente. La vida real les atrae mucho, evidentemente. Los reyes viven toda su vida acomodados y con todas las comodidades. Pero también hay que mantener ese estatus y también todas las reglas, ¿no? Debe ser un poco complicado. Por favor, se puede pasar días encerrado en su casa que nadie le va a decir nada. ¿Qué otro mensaje más? También lo hizo Yamila de San Justo y dice, en un pájaro para poder volar. Muy bien, bueno, estos son algunos de los mensajes, nos quedan un poquito más, lo vamos a leer más adelante cuando esté terminando el programa. Ahora vamos a escuchar otra canción, vamos a escuchar a Turf y su tema Magia Blanca. Thank you. Estás escuchando Todo Sigue Igual. Seguinos en Twitter, @ Todo Sigue Radio. Muy bien, en 21 horas 49 minutos en la República Argentina, 20 grados 3. Sigue bajando de a poquito la temperatura. Esta noche va a estar para taparse con acolchado. El que ya se va a dormir y el que sale de joda no le va a importar absolutamente nada. Vamos a escuchar el pronóstico extendido del clima de parte de Noelia. Nos va a decir cómo va a estar la semana en cuanto a clima. Así vemos si llueve o no. Y en base a lo que nos diga Noelia, vamos a planificar la semana. Noé, ¿cómo va a estar la semana? Bueno, mañana domingo 29 va a haber mucho sol. Va a estar bastante caluroso. Va a haber una mínima de 15 y una máxima de 25 grados. Ah, lindo, así lindo. Así que va a estar lindo el día. Para aprovecharlo, va a estar bastante despejado. Así que es para hacer alguna actividad al aire libre. Los hinchas independientes van a ir a la cancha. Así que va a estar bueno también para ir a la cancha. El lunes 30, último día de noviembre, va a estar principalmente soleado. Después va a estar un poquito nublado a la tarde, pero va a tener una buena temperatura. Una mínima de 19 grados y una máxima de 27. Ah, muy bueno, muy sí, bueno. Va a estar bastante caluroso. Está lindo para jugar a la pelota el lunes. Sí, también puede ser mañana también, que va a haber mucho sol. El martes 1 de diciembre, ya arrancamos el último mes del año, principalmente también va a estar soleado, después a la tarde quizás se vaya nublando un poquito. Va a tener una mínima de 20 y una máxima de 24, va a bajar un poquito la temperatura ya para el martes. Se arranca diciembre. Claro, primer día de diciembre ya arrancamos con una mínima de 20, que es una mínima bastante elevada, sí, pero una máxima no tan, tan calurosa. Sí. El miércoles 2 de diciembre va a estar parcialmente soleado, quiere decir que no va a haber mucho sol, hay que aprovechar lo que hay. Lo que haya. Así es, con una mínima de 18 y una máxima de 23 grados. Mira vos, bueno, arranca no tan caluroso diciembre, este mes en que la gente se pone bastante, bastante tonta, vamos a decirlo. La gente se pone medio tonta en diciembre, un mes muy especial que se pasa rápido y que con esto de las fiestas la gente se pone medio loca. El jueves 3 de diciembre también va a estar principalmente soleado, con una mínima de 19 y una máxima de 24. O sea que se va a mantener bastante estable la temperatura en la semana. No va a ser tanto calor, si arrancamos el lunes con mucho calor, pero los demás días va a estar tranqui. El viernes 4 de diciembre va a estar parcialmente nublado. Ya se viene, a la noche ya se espera la lluvia. Uy, no, justo sí, el viernes justo a la llega noche. Llega el fin de semana y se le ocurre al tiempo que venga la lluvia. A muchos vamos a conseguir, vamos a haber cobrado y nos espera con lluvia. Bueno, así malísimo. Aparte, ya se empiezan a dar esas reuniones de fin de año con los del trabajo, con los de corte y confección, con los del gimnasio, con los de la radio, con los de cualquier lugar que vos vayas, hacen reunión de fin de año y uno termina comiendo como loco y gastando mucha plata también. Así es, diciembre, por eso viene el aguinaldo, también es como para compensar un poquito, ¿no? Va a haber una mínima de 17 grados y una máxima de 27, o sea que va a estar caluroso, pero bueno, con un poquito de lluvia. El sábado 5 de diciembre va a estar algo más fresco, ¿sí? Va a haber una mínima de 16, ya arrancamos con un poquito, y con una máxima de 21, que es el día que nos volvemos a encontrar. Obviamente, muy bien. Así que ese va a ser el pronóstico, así que el viernes un poquito de, van a tener que llevar el paraguas por la tarde y noche en realidad, ¿sí? Durante el día va a estar nublado, no va a haber sol, y bueno, mañana sí, a disfrutar a pleno, que es el único día que va a haber muchísimo sol. Sí, tenemos entonces, como dijo Noelia, toda la semana en que no va a haber lluvia, seguramente sí va a haber el viernes a la noche, a la tarde, después el sábado ya no, pero una vez que se calma la lluvia, el día sábado va a estar fresquito y de esta manera empieza diciembre. Muchas gracias, Noé, entonces por el pronóstico. Son las 21 y 53. Hay que decir que en Lanús, el local, el Granate, está empatando 0-0 con Gimnasia de la Plata. Habíamos relatado ya en vivo el penal que Nicolás Navarro, el arquero del Lobo, le atajó a Nicolás el Bicho Aguirre, el volante de Lanús, así que por este motivo siguen 0-0 en lo que es este partido de ida de una de las finales de la liguilla presudamericana que tiene el fútbol fútbol argentino. Van 35 minutos del segundo tiempo, faltan 10. El árbitro es Sergio Pesota y por ahora no se sacan ventajas. Muy bien, vamos a leer los últimos mensajes de la noche en cuanto a nuestra consigna de hoy, que es y fue, mejor dicho, ¿en qué o en quién te gustaría reencarnar? ¿Quién estuvo contactándose, Noé? También lo hizo Marcelo de Casanova y dice que reencarnaría en una mariposa porque nadie sospecharía de una. Llaman tres mariposas o dos mariposas. Los Simpsons pegan fuerte en nosotros. Solange de Marcos Paz dice que reencarnaría en un pez para conocer el mar en profundidad. Ahí está, otro pez. Van andando los animales. Y Belén de Quilmes dice que reencarnaría en un hombre. Ah, en un hombre. Sí, para ver qué dice que tienen la vida más fácil los hombres. Bueno, hay ciertas operaciones, le comentamos a Belén. No por la elección, sino porque para tener una vida más fácil, no, eso sería. Ya lo sé. Y bueno, ya habíamos dicho, se relaciona un poco con la primera consigna de todas, que fue que si pudieras ser del sexo opuesto, ¿qué es lo que harías? También se relaciona con esa noticia que diste alguna vez de bizarra, que una persona se hizo, un hombre se hizo mujer y estaba arrepentido. Claro, porque era muy agotador ser mujer. Sí, totalmente. Pero bueno, en este caso sería al revés. Yo supongo que si una mujer se pasa al sexo opuesto, viviría mucho más tranquila. No sería como el caso contrario de este hombre que se quiso hacer mujer y realmente que la pasó muy mal. Claro, se arrepintió. Es más complicada la vida de una mujer. Y obviamente, yo que soy hombre te lo reconozco. Los hombres tenemos la vida mucho más sencilla que las mujeres. Muy bien, en este caso hay gol de Lanús. Faltando 8 minutos, abre el marcador el equipo granate con un tiro libre que lo hizo Ayala, Víctor Ayala, pateó, atajó Nicolás Navarro, dio un rebote corto, luego hubo un cabezazo en el área que volvió a contener, pero después se volvió a dar el rebote para que le quede a un jugador de Lanús y a través de un cabezazo logró abrir el marcador el Grana. A poco del final, hay quejas igualmente de los jugadores de Gimnasia que reclaman una posición adelantada que existió. Estaban los 5 jugadores de Lanús adelantados y el árbitro decidió convalidar igualmente el gol. Así que el Granate le está ganando con un gol que debió ser anulado a Gimnasia por 1-0 cuando ya faltan un poquito más de 5 minutos. La cosa fue así, tiro libre, la alcanzaron a desviar. Un jugador con el pie atajó el arquero, luego Nicolás Navarro, el guardameta, dio un rebote, como decíamos, y le quedó a Maxi Velázquez, el capitán de Lanús, que de cabeza empujó la pelota al fondo de la red y le da a través de esto la ventaja al equipo granate en una jugada en la que estaban todos adelantados. Muy bien, se acaba el programa de hoy, se acaba el último programa de noviembre. Ya vamos a empezar en el próximo mes, el mes tan especial y tan corto y tan loco que va a ser diciembre. Así que bueno, venimos atravesando un lindo año con este que es el primer año de Todo Sigue Igual. Vamos a saludar a todos nuestros oyentes, como siempre, agradecerles por acompañarnos. Esperamos nosotros también haberles hecho una linda compañía y los invitamos a escucharnos nuevamente el sábado que viene de 20 a 22 otra vez por la FM Plural 103.9. Muchas gracias, Johnny, por acompañarnos. Muchas gracias, Noé, por haber venido. Gracias a todos, que tengan un gran fin de semana y muy buena semana. Chau.